La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de junio. Hola a todos aquellos que estén escuchando este podcast, bienvenidos a otra emisión más del Top Go. Aquí los acompaña como siempre su amigo Batu. Y los saluda muy cordialmente su amiga Ceres Victoria. Este es nuestro 7º programa donde escucharán las 5 canciones más pedidas del mes de junio. En la mejor y número 1 de toda Latinoamérica, Radio Anime Nexus. Y pues sí, en el podcast pasado recibimos muy pocos comentarios, entonces con la esperanza de subir el rating, tenemos con nosotros a un invitado, o debo decir, invitada. Sí, así es, y pues bueno, nuestro misterioso personaje en realidad siempre ha estado acompañándonos en el Top Go. Así es, solo que de manera sigilosa y con una mirada penetrante, amenazadora, como acechando y esperando atacarme en cualquier momento. No, oye, no hables así de mi gatita, Kane. Pero es que mírala cómo me observa, cómo con ganas de comerme. Ay, no es cierto, ¿por qué no mejor le preguntamos para ver qué opina? A ver, dinos, Kane, ¿verdad que te gusta estar aquí conmigo en el programa? ¿Y conmigo? ¿Lo ves? Te lo dije, me odia. Ay, no es para tanto, eres un exagerado. ¡No soy exagerado! ¡De verdad me odia! Ya, mejor ya vámonos a escuchar el tema número 5. Esto es Top Go. Y el quinto lugar es para el tema de Kimi Meguro Boku, de Motohiro Hata. Este tema del disco All Right de Motohiro Hata es el primer opening del anime Itazurana Kiss. A pesar de que comenzó su carrera como solista de rock pop, Motohiro Hata rápidamente se ganó el lugar de cantautor con un sonido más bien acústico. Mientras que eso es común en el mercado independiente japonés, resulta un poco más raro su éxito en la abrumadora industria del J-pop. Si bien muchas de las composiciones de Motohiro han sido en un formato predecible, sus influencias como Elephant Kashimashi y Mr. Children han sido hasta el momento de un grado menor con respecto al desarrollo de sus canciones. Gran parte de la diferenciación de Motohiro proviene de su capacidad vocal. Aunque sigue construyendo un sonido personal, su voz, un tanto criticada como estridente por parte de algunos en la industria del J-pop, ha demostrado tener éxito debido a su aspecto más auténtico, entregando un poco más de ese punch emocional que muchos otros artistas no tienen. Sus seguidores fueron creciendo gracias al lanzamiento de una serie de buenos singles. El 2007 vio el primer álbum completo de Motohiro Hata, Contrast. Su buen desempeño lo llevó a liderar una corriente enormemente popular en el 2008 con su single Nijihola ga Kieta. Itazurana Kiss fue adaptado en un anime de 25 episodios por TMS Entertainment, y transmitido desde el 4 de abril hasta el 25 de septiembre del 2008. El tema de apertura fue Kimi Meguro Boku de Motohiro Hata, y los temas de cierre fueron Katao Moi Fighter de GoGo 7188 y Jikan Yotamare de Asu y Simo. En esta historia de comedia romántica, una chica de preparatoria llamada Kotoko finalmente le dice a su compañero Naoki que ella ha estado enamorada de él desde el primer día que lo conoció. Sin embargo, Naoki, un chico bien parecido, inteligente y bueno en los deportes, la rechaza bruscamente. El destino interviene cuando un leve terremoto destruye la casa de la familia de Kotoko. Mientras la casa es reconstruida, Kotoko y su padre se quedan en casa de un amigo de la niñez de este último, quien resulta ser el padre de Naoki. Naoki eventualmente cae por Kotoko y comienza a tener sentimientos románticos y protectores hacia ella. Bueno, todavía no he visto esta serie, pero acabamos de ver el opening y el protagonista tiene cara de nefasto, así, súper, no, nefasto. Pero la monita sí se ve bonita y los dibujos se ven muy padres también. Sí, la chica se ve así como que la típica estudiante súper tierna que está enamorada del más engreído de la escuela. Es que de verdad, tienen que verlo. Sí, sí, ya entendimos, el tipo te cayó mal. Bueno, aunque tengo que ver la serie para dar una mejor descripción. Y pues sí, aquí está esta canción nuevamente dedicada para el sensei, Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata. Número 5. Go. Top Go. Y en cuarto lugar, regresando al Top Go, se encuentra el tema de No Thank You de Yoko Hikasa. Este tema pertenece al segundo ending del anime K-On! Segunda temporada. El single fue lanzado el día 4 de agosto del 2010, recaudando casi 29.000 copias tan solo el primer día de ventas, y alrededor de 87.000 copias al término de la primera semana, alcanzando el puesto número 2 de Oricon. El pasado 16 de julio, Yoko Hikasa cumplió 26 años de edad. La actriz y cantante originaria de Kanagawa debutó en el año 2007 en la serie Sketchbook Full Colors, con el papel de Minamo Negishi. En el 2008 hizo varias voces secundarias en animes como Clannad After Story, Ikitousen y Toradora. Fue en el 2009 cuando su popularidad aumentó considerablemente al hacer la voz de Mio Akiyama en el anime Keion. A partir de entonces ha protagonizado varias series de anime, tales como Shubra, Seiko no Quasar, Korewa Zombie Desuka, entre otros, incluyendo la segunda temporada de Keion. Como la actriz de voz de Mio Akiyama en Keion, Yoko ha participado en 4 singles y 2 álbumes de la serie, los cuales todos han estado en el top 3 de Oricon. La adaptación de los 3 episodios de Keion al anime fue producida por Kyoto Animation y dirigida por Naoko Yamada. La serie fue estrenada por la señal de la televisión nipona TBS el 3 de abril del 2009. El mismo episodio se estrenó 3 semanas después en formato de alta definición para la señal digital BSI. Una OVA salió en enero del 2010. Una segunda temporada de 26 episodios de nombre Keion, con 2 signos de exclamación, se emitió entre abril y septiembre del 2010, con otra OVA en marzo del 2011. En el final de la segunda temporada se anunció la producción de una película que se estrenará en Japón el 3 de diciembre de este año. La primera temporada de Keion recibió el premio a Mejor Animación otorgada por el Tokyo International Anime Fair, y la segunda temporada ganó el premio a la Mejor Serie, otorgado por Animation Kobe en el 2010. Aquí tenemos nuevamente un tema que regresa al Top Go después de haber salido de él. ¿Y es tu tema favorito? A ver, momento. ¿Cuándo dije que era mi tema favorito? De tu anime favorito. A ver, un momento. ¿Cuándo dije que Keion era mi anime favorito? Al contrario, lo odio. Creo que es uno de los animes más aburridos y comerciales que puede existir en el mundo. Ya lo sabía, era solo sarcasmo. Bueno, aunque la canción está bastante buena, fíjate que a pesar de todo tiene muy buen soundtrack. Pues a eso se dedica la serie, a hacer soundtrack. ¿A ti te gusta la canción, Kane? Sí, la música es bastante buena, así que mejor vamos a escuchar este tema que está de vuelta aquí en el Top Go. Y porque ustedes lo pidieron, vámonos con No Thank You de Yoko Hikasa. Número 4. Like that. Nuestra primera recomendación es Chasing Hearts, de Miwa. Este tema está incluido en el sexto single de la cantante Miwa, Yonjaku Yonjuichi, o 441. Además de ser el opening de la película de Full Metal Alchemist, Milos no Sei Naru Hoshi. Miwa es una cantautora de pop japonesa nacida el 15 de junio de 1990 en Hayama, prefectura de Kanagawa. Ella hizo su gran debut en Sony Music Records en el 2010 y es administrada por Treestone Entertainment Inc. Miwa fue influenciada por la música de su padre a temprana edad. Cuando entró a la escuela secundaria, a los 15 años comenzó a escribir su propia música y a aprender a tocar la guitarra. Miwa tenía prohibido tener un trabajo, pero trabajó en secreto para ahorrar dinero y así comprar su primera guitarra, una Gibson J45. Pronto comenzó a realizar shows en vivo con un amigo en lugares como Shimokitazawa Loft y Shibuya 7th Floor. Eventualmente fue vista por el productor Yamamoto Mataichiro, que comenzó a entrenarla. Actualmente Miwa asiste a la Universidad de Keio. Lanzó su primer single, Don't Cry Anymore, bajo el sello Sony Music Records el 3 de marzo del 2010. La canción fue utilizada como tema para el drama de TV Fuji, Nakanai Tokimeta Hi. Full Metal Alchemist, The Sacred Star of Milos, o La Estrella Sagrada de Milos, es una película de anime basada en la popular franquicia de Full Metal Alchemist. La película fue por primera vez anunciada al término del episodio final de Full Metal Alchemist Brotherhood, que fue estrenada el pasado 2 de julio en Japón. Funimation Entertainment ha anunciado que la película será lanzada en los Estados Unidos en el 2012. La película fue dirigida por Kazuya Murata, quien también trabajó en Code Geass: Lelouch of the Rebellion, y el guion de Yuichi Shinpo. Este último trabajó en Doraemon, Shinobita no Ushu Kaitakushi. La banda japonesa Le Arc-en-Ciel se encarga de interpretar el tema principal de la película, Good Luck My Way, al igual que hicieron con la primera serie y la película de Full Metal Alchemist. En su primer fin de semana, Full Metal Alchemist: The Sacred Star of Milos ganó $1,791,646, a pesar de ser exhibida en solo 90 pantallas de todo Japón. Bueno, yo todavía no tengo esta película en mi poder, pero ya me han llegado comentarios de que la animación no es de la misma calidad que la serie. ¿O sea que no es tan buena? No lo sé, tengo que verla para decir eso. ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Tu gato me mordió! No es mi culpa que te atravieses en su camino. Ya, mejor vamos a escuchar esta primera recomendación, Chasing Hearts, de Miwa. ¡Qué enojado! Recomendación Top Go. Top Go. Y ahora aquí está la tercera posición, que en esta ocasión es un estreno y estamos hablando del tema de Lovers de 7Oops. Esta canción es el opening número 9 del anime Naruto Shippuden y se estrenó el día 7 de abril del 2011 junto con el episodio 206 de esta serie. El single salió a la venta el pasado 29 de junio de este año, llegando al puesto número 22 en el Oricon diario y al puesto número 26 del Oricon semanal. 7Oops es una de las nuevas propuestas que se presenta este año. Hace un par de meses lanzaron su sencillo debut titulado Fall in Love. Y ahora nos presentan su segundo material con el que piensan a darse a conocer un poco más. Formada en el 2004, la banda originaria de Okinawa está integrada por Nanae en la voz, Michiru en la guitarra, Keita en el bajo y Maiko en la batería. Los cuatro integrantes son capaces de escribir y componer canciones. La banda ganó una audición organizada por Mitsuya Cider y su canción Sunlight fue utilizada para los comerciales de esta compañía. Pero no fue hasta abril del 2011 que lanzaron su sencillo debut, bajo la disquera Epic Records, titulado Fell in Love, el cual fue utilizado como el tema principal de la película Kou-Kou Debut. Naruto Shippuden, o Naruto Crónicas del Huracán, es la secuela de Naruto, basada a partir de los sucesos relatados en el volumen 28 del manga. Después de entrenar durante 2 años y medio con Jiraiya, Naruto Uzumaki vuelve a la aldea oculta de la hoja, donde se reúne con sus viejos amigos para volver a conformar el equipo 7, ahora renombrado a Equipo Kakashi. Ante la ausencia de Sasuke, Sai toma el lugar vacante del conjunto. En esta continuación, los compañeros de Naruto han madurado respecto a su desempeño previo, mejorando la mayoría de estos en su nivel. Contrario a la serie original, donde solo desempeñó un papel secundario, la organización Akatsuki asume un papel antagónico principal en Shippuden, buscando como objetivo el capturar a todos los poderosos monstruos Biju. Esta secuela fue estrenada el 15 de febrero del 2007 en TV Tokyo. Fue desarrollada por los estudios Pierrot y dirigida por Hayato Date. Debido a que la serie continúa emitiéndose en Japón, la filipina ABS-CBN, que fue la primera cadena en emitir la serie fuera de Japón, ha transmitido solo los primeros 40 episodios de esta. Desde octubre del 2009, el doblaje al inglés de Naruto Shippuden comenzó a transmitirse semanalmente por Disney XD. Bien, pues solo hay una cosa que tengo que decir de Naruto y es que... en la cara de Naruto. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Lo dijiste todo. Pues sí, y no pienso volver a repetirlo. Así que mejor vámonos a escuchar esta canción, Lovers, de 7Oops. Número 3. Sara. Peace. Esto es Top Go. Y ahora para la segunda recomendación tenemos el tema de Lip Sync, interpretado por NanoRipe. Este tema pertenece al cuarto sencillo del grupo japonés NanoRipe llamado Saibo Kyoku, el cual fue lanzado el pasado 29 de junio del 2011. El single contiene tres canciones que aparecen en el anime Hanasaku Iroha. Las canciones son Saibo Kyoku, Tsukikage to Buranko y Lip Sync. NanoRipe es una banda japonesa formada en el 2008 de manera independiente y está compuesta por cuatro integrantes: Kimiko en la voz y la guitarra, Jun Sasaki en la guitarra, Shin en la batería y Nobuyuki Abe en el bajo. Su álbum debut, llamado 88, fue lanzado el 7 de marzo del 2008. Después lanzaron dos álbumes más: Soratobu Kutsu el 10 de septiembre del 2008 y Jiku Flask el 13 de mayo del 2009. NanoRipe firmó con la empresa Lantis en el 2010. Su álbum Patricia fue lanzado el 22 de septiembre del mismo año. El 22 de diciembre del 2010 salió su segundo single, Flash Keeper. Su tercer single, Hana no Hiro, fue lanzado el 20 de abril del 2011 y el tema fue usado como opening del anime Hanasaku Iroha. El quinto sencillo de la banda, Omokage Warp, saldrá a la venta el próximo 3 de agosto del 2011. Este tema ya está siendo usado como segundo opening del anime Hanasaku Iroha. Hanasaku Iroha, o Hanairo para abreviar, es una serie de anime producida por PA Works y dirigida por Masahiro Ando. El guion está escrito por Mari Okada, con diseño de personajes original por Mel Kishida. El anime empezó a emitirse el domingo 3 de abril del 2011, en la cadena de televisión Tokyo MX. Una adaptación al manga ilustrada por Eito Chida empezó su serialización en el número de diciembre del 2010 de la revista Square Enix Gangan Joker. Hanairo es el primer anime original a cargo de PA Works. El estudio produjo el anime para conmemorar su décimo aniversario. Hanasaku Iroha se centra en Ohana Matsumae, una adolescente muy alegre de 16 años que vive en Tokio. Su madre se ve obligada a huir con su novio debido a unas deudas, y ella deja a Ohana al cuidado de su abuela, con quien no se habla. Ohana llega al pueblo de su abuela y descubre que ella es la propietaria de una pensión de baños termales de la era Taisho llamada Kisuizo. Ohana empieza a trabajar en la posada, obligada por su abuela, donde conoce a los diversos trabajadores y huéspedes. Al principio no se lleva bien con algunos de ellos, porque su optimismo no les gusta a sus compañeros. Ella decide cambiar y mejorar las relaciones para poder crecer y madurar. No es un hentai o algo así. Ah, no. ¿Estás seguro? A ver, confiesa. Ajá. No, no es un hentai. Si fuera hentai lo sabría, créeme. Bueno, una vez confirmado eso, vámonos a escuchar este tema que es nuestra segunda recomendación. Lip Sync de NanoRipe. Recomendación Top Go. Sous-titrage Société Radio-Canada. En segundo lugar está el tema de Fly Away de Teddy Lloyd. Esta canción pertenece al popular anime de Panty and Stocking with Gather Belt. Es el fondo musical que suena en la serie cada vez que las hermanas Anarchy se transforman. El tema está incluido en el álbum Panty and Stocking with Gather Belt, The Original Soundtrack, el cual salió a la venta el 29 de diciembre del 2010. Teddy Lloyd, cuyo nombre real es desconocido, es un MC y DJ japonés. Nació el 23 de agosto de 1989 en la prefectura de Shizuoka. Él ha trabajado con muchos diferentes artistas como Sawa, Taku Takahashi, Miyavi, Lil, entre otros. Es quizá mejor conocido para los escuchas occidentales por su trabajo en el anime Panty and Stocking with Gather Belt en el 2010. Él comenzó a tocar el órgano eléctrico a los 2 años de edad por motivación de su padre. Como Teddy Lloyd fue creciendo, comenzó a interesarse en el beatboxing por una película. A los 15 años se convirtió en un beatboxer profesional. Desde entonces, él ha arreglado muchas canciones con este talento. A los 18 años se convirtió en un DJ para Miyavi en su gira mundial del 2008. Él interpretó e hizo remixes de algunas canciones de Miyavi y eso fue notado rápidamente por muchos de los fans. A la edad de 21 años, Teddy Lloyd continúa ganando cada vez más relevancia. El anime de Panty and Stocking with Gather Belt, animado por Gainax y dirigido por Hiroyuki Imaishi, fue transmitido en Japón entre el 1 de octubre del 2010 y el 24 de diciembre del mismo año. También fue transmitido por Crunchyroll. Esta serie de animación está hecha en un estilo distinto, muy diferente a anteriores trabajos de Gainax, asemejándose más a los dibujos animados norteamericanos. La serie también tiene un montón de temas sexuales en cada episodio. Tras la difusión del anterior proyecto de Imaishi, Tengen Toppa Gurren Lagann, el personal de la serie se fue de viaje para descansar y relajarse. Fue entonces que, bajo los efectos del alcohol y el humor, todos comenzaron a dar opiniones con respecto a próximos trabajos de animación, diciendo cosas como «la próxima vez me gustaría probar esto». Casi todo el concepto para el anime se hizo durante este viaje inicial. Los nombres de los personajes principales, Panty y Stocking, se definieron en la primera reunión. El tema del anime es bromas vulgares e indecentes, para lo que Imaishi afirmó, si vamos a hacer esto, vamos a probarlo a fondo. Hiromi Wakabayashi, quien dio la idea inicial para la serie, mencionó a Drawn Together, o la casa de los dibujos, como una inspiración para la crudeza del show. Mira, así que ¿cómo ves que la serie está inspirada en la casa de los dibujos? No me sorprende, es el mismo humor crudo. Bueno, yo no he visto Panty and Stocking, pero sí vi La Casa de los Dibujos y me acuerdo que sí era medio grotesco, pero a la vez divertido. ¿Qué tal está Panty and Stocking? Ah, pues Panty and Stocking es grotesco y grotesco. ¿Verdad, Kane? Es verdad, también divierte un poco. Pero ese era el objetivo de Imaishi, probar este estilo a fondo. Y lo logró. Bueno, pero su soundtrack así electrónico está muy bueno también, ¿no? Sí, lo cierto es que es un soundtrack original, diferente a otras animaciones. Me gusta bastante. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema de Fly Away de Teddy Lloyd. Número 2. Thank you. A continuación les presentamos como cada mes la lista del Top Go de Oricon Chart del mes de junio. El quinto lugar es para Kinky Kids con su single Time. Número 5. Go. Go. En cuarto lugar está Tsuko Maeda con Flower. Número 4. John. El tercer lugar es para el single 385 Nishi Kazoku de Kanjani 8. Número 3. Sara. 365日家族この世にいる季節. Y bajando una posición del mes pasado están AKB48 con Everyday Katyusha. Número 2. Ni. Y ahora el primer lugar es para el single Don't Wanna Lie de BC's. Número 1. Ichi. Top Go. Y ahora en primer lugar tenemos a Inmoralis de... no, eso es lo que me gustaría decir, pero ahora en primer lugar tenemos a High School of the Dead de Kishida Kyodan y de Keboshi Rockets. Oye, ¿por qué engañas a la audiencia? Me estaba haciendo ilusiones. Bueno, para todos los fans de High School of the Dead y sobre todo de esta canción, les tenemos la noticia de que el pasado 22 de junio del 2011 salió a la venta el más reciente álbum de Kishida Kyoudan y de Akeboshi Rockets llamado Pop Sense. Como muchos ya lo esperaban, al fin se viene la segunda temporada del anime Gakuen Mokushiroku, mejor conocido como High School of the Dead. Aquella adaptación del manga con el mismo nombre escrito por Daisuke Sato e ilustrado por Shouji Sato, que incluye gore, ecchi y zombies. La primera temporada del anime terminó de emitirse el 19 de septiembre del 2010 con un total de 12 episodios. Después de este vino un OVA que fue estrenado el 27 de abril del siguiente año, más de medio año después de la culminación del anime. Y ahora, unos meses después, ya se tiene la fecha de salida para la segunda temporada, siendo nada más y nada menos que el 5 de septiembre del 2011, casi un año después de que finalizara la primera temporada. Y ahora vámonos a escuchar el tema de Gain. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? No, no engañes a los ranescuchas, oye. Bueno, ya, está bien. Vamos a escuchar el tema de High School of the Dead de Kishida Kyoudan y de Akeboshi Rockets. Bueno, ya que... Pero será la versión TV. Número 1. Ichi. Bueno, una vez más hemos llegado al final de este su programa Top Go. ¿Sabes qué se me hizo muy raro de este Top Go? Que esta vez ni siquiera figuró Immoralist en la lista. ¿Cómo? ¿Entonces en qué lugar quedó? Ah, pues en este mes bajó hasta el número 12. ¿Qué? ¿Se fue tan lejos? Bueno, ni modo. Así es esto. Pues sí. Recuerden que si su canción favorita no figuró en el Top Go, pueden preguntarnos en qué lugar quedó por medio de un comentario. Bueno, y por último, un agradecimiento especial a nuestra invitada de este Top Go. ¿Tienes algo más que decir, Kane? Sí, todavía tengo mi mano vendada por su mordida. Gracias, Kane. ¡Aléjate de mí! Muchísimas gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Itazura Nakis fue adaptado en un anime de 25 episodios por TMS ¡Bien! ¡Sí! ¡Así! ¡Continúa! ¡Ándale pues, Mientras la caca... ¿Mientras la caca? ¿Qué? No, eso no. Oye, no te rías. Mientras la casa es reconstruida... ¡Perdón! ¡Ya para de reír! ¡Ya pues, ya! ¡Ay, qué gracioso! Ya. Es la secuela de Naruto, basada a partir de los sucesos. ¿Por qué? En el número 4 está Atsudo. Ándale ese. Este tema está incluido en el sexto. ¿En dónde? En el sexto. Pronto comenzó a realizar shows en vivo. ¿Qué onda? Shows. Es que es el antiguo vato. Canedí unas palabras. Tsukikage tu baranco. Tsukikage to baranco. Ah, sí, quiero leerlo en inglés, a ver. Tsukikage to baranco. Buranco. Es el baranco. Pues ahí dice. Ahí dice buranco. Tsukikage to buranco. No, lo sigo sin entender, la verdad. No, espérate. Hay que editar. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.